que se viene este sábado un taller de educación sexual en la infancia para madres, para padres, cuidadoras y cuidadores. Y para hablar mejor de ello estamos con uno de los integrantes de la propuesta de este taller, el licenciado Matías González, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Matías? Hola, Gaby. Muy buenos días. ¿Todo bien, vos? Bien, bien. Muchas gracias por estar aquí. No, bueno, gracias a ustedes. Y preguntarte, para comenzar, Matías, si te parece que nos cuentes de qué se va a tratar este taller, hacia dónde está orientado. Bien. Bueno, el taller surge junto a una compañera, la licenciada Sofía Romero. Nosotros pensamos el taller para padres, madres y cuidadoras y cuidadores de niños y niñas entre el periodo del nacimiento hasta los 10, 12 años más o menos. Porque vemos que hay una carencia en relación a la educación sexual integral en esta etapa. Más que nada, nosotros lo que queremos hacer es proveer información para el acompañamiento de niños y niñas desde el rol de los padres y las madres, ¿no es cierto? Poder entender cómo enseñarles acerca de la sexualidad, si los niños y las niñas tienen deseo sexual, si no, y cómo abordarlo, porque muchas veces existe este temor a sexualizar la infancia o no. Y bueno, estos cuestionamientos que surgen de los niños y las niñas, y que muchas veces los padres, madres y cuidadores no saben cómo responder. Y hablabas de la educación sexual integral, una ley que debería implementarse, ¿no? Pero lo real y lo concreto es que no está absolutamente implementada en las instituciones, ¿no? Tal cual. Bueno, la ley de educación sexual integral surge en el 2006, más o menos. Hace un montón de tiempo, y la realidad es que no se ha implementado como lo propone la ley también. La ley propone que todos los educandos, que serían todos los niños, niñas, adolescentes y adultos que estudien en CEN, CEPJA, puedan adquirir conocimiento acerca de lo que sería la educación sexual integral. Y les propone a los directivos de los distintos establecimientos educativos que armen un cronograma, un programa, ¿no es cierto?, para proveer esta información. La realidad es que no está haciendo mucho efecto. Hace mucho tiempo que la ley surgió, pero que no se está llevando a cabo, ¿no es cierto? Y algo muy llamativo de esto es que la ley propone que sea integral, es decir, que sea a través de toda la currícula educativa, no solamente que hayan, por ejemplo, espacios de consejería o talleres extracurriculares, ¿no es cierto?, en donde los alumnos de las distintas escuelas puedan ir a esos talleres, sino que en todas las materias, en todas las cátedras, digamos, se tenga una perspectiva de género, se pueda incluir lo que sería la educación sexual y no solamente un aspecto puntual, ¿no es cierto? Matías, en tu camino también, ¿no?, en estos talleres, en estas formaciones, ¿con qué estereotipos en general te encontrás también? ¿Con qué consultas que tienen que ver también seguramente con la propuesta de poder hacer este taller para brindar herramientas, ¿no? Bien, específicamente en lo que sería en la infancia, lo que más se ve es esto de no poder hablar o no querer como hablar con los niños y las niñas acerca de lo que sería la sexualidad. Eso no se dice. Tal cual. Y esto de que cuando un niño o una niña tiene alguna pregunta, el padre o la madre dice, bueno, anda a preguntarle a tu mamá o anda a preguntarle a tu papá. Y así es como que se van pasando la pelota, pero nadie da una respuesta, pero también porque nosotros cuando surge el taller nos ponemos a pensar qué tipo de educación hemos recibido. La realidad es que la educación sexual es una carencia que viene desde hace muchísimos años y que durante muchísimos años no se habló directamente. Entonces hay muchas madres y muchos padres que, como no saben, prefieren no decir y prefieren ocultar. Entonces la realidad es que los niños y las niñas van adquiriendo estos conocimientos por fuera, digamos, de lo que sería la familia. Muchas veces puede ser en la escuela, como muchas veces puede ser internet, el uso de la pornografía, lo cual conlleva muchísimos prejuicios y muchos perjuicios después en la adolescencia o en la adultez, porque la realidad es que, por ejemplo, en la pornografía se muestran estereotipos que no existen en la realidad. Entonces, después eso perjudica la vida sexual sana de las personas.